super chica, es muy bailadora, que hasta por su estilo le gritan pirinola. Hay una muchacha que es muy chaparrita, todos en el barrio le dicen super chica. Esa super chica es muy bailadora, que hasta por su estilo le gritan pirinola. Hola super chica, hola bailadora, bailadita cumbia, y hoy está de moda. Hola super chica, hola bailadora, bailadita cumbia, y hoy está de moda. Yeah.